MC Edad de Piedra dándole la bienvenida y esperando que lleguen hasta el final. Ya saben, ando un poco trabado. Estamos otra vez grabando desde la cabina, que está chido. La neta, me siento a gusto. Me late, pues, dar el rol del cantón a grabar aquí en la cabina. Espero que así dure un buen de tiempo. Ya le agarré cariño, pero también sé que, pues, este es prestado. En cualquier momento puede valer verga y, pues, tendré que empacar. Pero por el momento andamos aquí en la cabina. Y pues qué chido, ¿no? Ojalá que sigamos así, como repito, ¿no? Sigamos así un buen rato. Lo que acabamos de escuchar es al buen Avi 13. Es un compa que es como, pues, trovador, rockero. No sé, le gusta la música. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en una entrevista que le hice, que está ahí, si le quieren guachar, en Sin Licencia, en Sin Antena, en la pestaña de Segmento Podrido. Ahí hago entrevistas y está. Y está la charla que tuve con el buen Avi. La neta, es un compa que es lo que pasa, ¿no? O sea, es lo que pasa seguido y se los comparto. En las entrevistas pueden ser muy, pues, muy raras, ¿no? Porque, pues, uso una máscara. No soy ni siquiera una persona que sepa entrevistar o que tenga buena plática o que, por ejemplo, ¿no? Que tenga un buen léxico, por decirlo así, o que diga las palabras bien, ando riendo a lo pendejo luego, luego la cago al hablar, X, ¿no? Pero sin embargo, pues hago ahí mi luchita, ¿no? Creo que entre todos lo que me rescatan, pues justo son los invitados, ¿no? Y uno de estos invitados fue Avi. Pero a lo que quería llegar es que, pues, lo chido es que es el previo y el después de la entrevista con este Avi, al igual que con la mayoría, en sí la mayoría de los invitados que he tenido. Nos hemos aventado unas buenas charlas de 1 o 2 horas al terminar la entrevista. En serio, y quedamos a veces como buenos compas. He conocido a grandes amigos. Uno de ellos es Fabián, a quien le mando un fuerte abrazo. Un gran amigo que he conocido, ¿no? Y de ahí se ha dado como cierta amistad. Igual con últimamente, así que podría decir que lo conozco. Hicimos buena. Pues lo llevamos bien hasta la fecha, hasta el día de hoy. Al buen Rufino, de Putrefacción. También le mando un fuerte abrazo, un gran saludo a ese carnal. Y se ha dado, ¿no? Esta como convivencia. Y pues bueno, pues está chido, ¿no? La neta es que está cagado, ¿no? Lo que acabo de decir. Está chido que se den estas convivencias, ¿no? Y sobre todo en cuestiones de música, ¿no? Y pues bueno, mejor ya me callo porque ya ni sé qué decir. Y vamos a escuchar al buen Avi. Su disco se llama Avi 13. Thank you. también habían horribles polvaredas. Y el bordo de su chaco si era un bordo. Y el tinaco existía, también el cine lago. Y llegaron las tiendas de Don Azucó. Ya se ponía el tianguis en la Texcoco, en el Teatro de la Aurora y sus paeras. Y ya allá en la Zaragoza, peluquería con paisaje, con vuelos pintos. Y el Zahualodo se transformó en esa ciudad. Y en Minnesota, Minnesota hablando toda la de mi corazón. En eso ya sabía matanza y en el rastro. Y el viejo ritmo ya daba clases de teatro. Allá en la regata a bailar con el carita. Y el himne dar sus primeros días veía. Yo la viví y estuve aquí. El basurero ahora es Ciudad Jardín. Yo la viví, no lo soñé. El toreo ahora es una aurora. Hoy con tus dos actos lindos cuello de estadía mundialista, casas de cultura con el Mexibú, universidades. Porque es la dicha de ver florecer la rosa que un día sembramos y que ahora con orgullo llamamos mi ciudad. Yo la viví y estuve aquí. La zona super es pluricultural. Yo la viví, no lo soñé. El toreo ahora es una aurora. Hoy con tus plazas, tu lindo coyo de estadio mundialista, casas de cultura, corre Mexibú, universidades. Porque es la dicha de ver florecer la rosa que un día sembramos y que ahora con orgullo llamamos mi ciudad. Yo la viví y estuve aquí. La conozco por historia y cultural. Yo la viví, no lo soñé. El tinaco ahora es un coyote. Ya estamos de vuelta, homies. Eso fue Avi, Avi 13. La neta es que no sé el nombre de sus canciones, disculpen. Y pues ni pedo, al menos ahí las estoy poniendo. Así es que esa falla ahí me tocó a mí hacer la chamba y la tarea de investigarlas. Pero la neta, pues ya saben, estoy sin licencia y pues soy bien pinche huevón luego. Como mencionaba, esta plática que tuve con Avi, entre tantas cosas que me platicó ya fuera de la entrevista. O sea, es impresionante la vida que lleva este carnal. Yo me acuerdo que hace años tomé un curso que se llamaba hazlo mal, haciéndolo bien, ¿no? Y eran como pequeños tips, ¿no? Que te iban dando para, no sé, pasarte el metro. Como que tratar de hacer pequeñas travesuras o pequeñas desobediencias o pequeños hurtos a los capitalistas, ¿no? A grandes tiendas, al transporte público, ¿no? Como que hacer esas ondas, ¿no? Desde cómo robar un libro a cómo, pues cómo andar así teniendo ciertas, bueno, algunas ventajas, ¿no? Que por decirlo así, que en este mundo, en esta vida está cabrona, ¿no? Tener ventajas, ¿no? Por las situaciones que vivimos, por la mierda que los llueve constantemente, ¿no? O sea, como que a veces estamos en desventaja, ¿no? Y cuando tratamos de sacar alguna ventaja, pues terminamos siendo los más culeros, ¿no? O sea, me refiero al hecho, ¿no? De que no está muy bien visto, ¿no? Estas cosas, ¿no? Hacer el mal haciendo el bien, ¿no? O sea, hacer el mal pero bien, ¿no? O sea, tampoco es un pedo de como este Robin Hood, sino como que también ayudarte a ti, a tu economía de una manera chida, ¿no? O sea, como que alivianarte. Si pagas en el transporte, no sé, diario 10 varos, 20 varos, no sé cuánto podrían pagar. Yo lo que pago habitualmente son como, para venir a la cabina a grabar, alrededor de 20 varos o 10 varos me vengo gastando, ¿no? Y si dentro de esas tácticas o técnicas que aprendí me puedo ahorrar unos 5 varos o completamente el pasaje, me puedo venir, pues ya saben, ahí escondiéndose, pues gratis, pues está chido, ¿no? Para mí está muy chido, o sea, como que tampoco es así grandes cosas. Aunque yo también ahorita me quedo pensando en estas ondas de las ventajas, ¿no? O, no ventajas, perdón, cuál era la, hacer el mal, haciéndolo bien, o sea, ¿cómo los podemos sentir chidos, no? O sea, ya les va a sonar medio culero, ¿no? La otra vez así justo, ¿no? Como que tocando el tema de transporte público. Hace días como que la banda también es bien, pues, no sé cómo llamarlo, ¿no? Si bien eriza, bien, pues bien, no sé, todos tenemos nuestros pedos, ¿no? En llegar tarde, llegar temprano, o X, la neta es que ni sé. Pero si de algo soy yo, pues sí trato de ser medio respetuoso, por decirlo así. Como que tampoco debe ser tan avaricioso, tan sacar ventajas de todo, ¿no? O sea, como que buscar la manera de sacar ventajas a costa del engaño o de algo parecido, ¿no? Y es lo que yo noto que mucha banda, pues es bien pinche gandalla en el transporte público. La neta es que si he visto casas, acciones que digo, güey, no mames, pinche banda culera, bien torcida, ¿no? Desde los homies que les vale verga y se hacen los dormidos, hasta los güeyes que, pues, la neta chile, a mí luego sí me da. Pues no doy el lugar porque no sé, o sea, luego sí vengo cansado porque traigo todo el equipo, o sea, traigo pinche mochilota, ¿no? Sé que soy un estorbo en el transporte público y en mi vida, sé que soy un puto estorbo. Pero bueno, y pues está culero, ¿no? Porque luego son como que esas pequeñas luchas que siento que ganan algunos, ¿no? Llevan una pinche vida así bien X o el jefe, o les fue mal en la chamba, ¿no? Tuvieron un mal día y valió verga, ¿no? Y pues sienten que esa victoria de ganarse un lugar, de estar sentaditos, todo, pues es como su victoria, su gran victoria. Bueno, así yo lo veo, sé que estoy mal. Y de todas maneras, pues lo digo, este es mi programa. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto? Ah, sí, pues de toda la entrevista que hice con Avi me quedé con la parte de que él fue judicial. O sea, fue algo muy chido, ¿no? Pero a diferencia cuando yo tomé el retomar, ahora sí que retomando, valga la redundancia, el curso de esto, haciéndolo mal, haciéndolo bien, pues fue un judicial. Y bien culero, ¿no? O sea, platicaba todo, ¿no? En cambio, Avi también platicaba, dice que ese güey sí era como que se hartaba, ¿no? Decía, chale. Primer día que llegué me dijo el comandante o el oficial mayor, ¿no? No sé cómo se le... No recuerdo cómo se refería a este Avi. Dice que luego lo pusieron a robar, que dijeron, usted se está haciendo bien pendejo, váyase a robar, ¿no? O sea, como que esa idea, ¿no? Desde el principio que... Al menos ahí él me la comentó, ¿no? Que desde el principio era a robar. O sea, bien erizo todo ese pedo, ¿no? Para mí era muy erizo. Escucharlo, ¿no? Decir, verga. O sea, tampoco es que me sorprendiera, ¿no? Porque... Al menos yo tengo una concepción pues, bien culera de ellos. Y sé que son culeros los judiciales, ¿no? Y pues dice que él mientras esperaba acá, pues acá que le llamaran, no sé qué, pues se ponía a tocar un organito ahí en la patrulla. En serio que es algo que a mí como que me prende, ¿no? Como que digo, güey, no mames. ¿Cuántos no? O sea, retomando otra vez, ¿no? ¿Cuántos no estamos o tienen un trabajo que les limita, ¿no? Y sin embargo se hacen esos pequeños huecos, esos pequeños desobediencias, por decirlo así, y retoman una actividad, ¿no? Como la música. Por ejemplo, a mí ando haciendo según noise, ando haciendo ahí como que sampleos, y pues sí, he escuchado a banda que diciendo, güey, no mames, eso ya no es de tu edad, cabrón, en vez de hacer otra cosa productiva, ¿no? O sea, ¿en qué edad, no? O sea, me acuerdo que Abby decía que él empezó a los 60 años, o sea, cuando dijo, ya, la verga, la puta policía, ¿no? Me voy a hacer músico. Y que empezó a los 60, o sea, como que a componer. Bueno, pasó todo un tramo, ¿no? De desgracias, el buen Avi. Pero salió avante, ¿no? Que es lo chido. Y dentro de todo eso, retomó la música. Y si ustedes platican con él, no mames, es una banda así como que bien directa, ¿no? O sea, está alto, mide casi un 80. Está, pues, gordito, su guitarra. Cuando te hable, pues escucha su vocesota, ¿no? Así en serio que aquí estaba en la cabina. Y yo creo que se escuchaba mínimo pues tres cubículos para la entrada, porque hablaba muy fuerte. O sea, decía, güey, no mames, hijo de su puta madre, güey, que los mando a la verga, los culeros, güey, así de el homie de barrio, así sin andar sin pelos en la lengua, así tirando mierda, así literalmente, ¿no? Sí. Y fue algo muy chido, ¿no? Y por eso creo que es bonito, ¿no? Platicar ahora del buen Avi. Y les recomiendo la entrevista, igual que lo sigan al homie, es a toda madre. Solamente puedo decir eso, ya me estoy. Sufro obesidad, estoy panzón, que es una desgracia para mí. Bueno, ni sé, ya, trago de chingo, me chingué un pinche chamorro, pero madre sota, güey. Ya me siento así todo, se me va el aire. Pero bueno, ya mejor los dejo con el Avi y esto fue Sin Licencia, espero que les haya gustado y pues, topen a... Abby y sus Magos Vagos, creo que se llama su grupo también. Así es que los dejo con dos rolas del buen Abby. Saludos, mi carnal. Tiempo atrás me trae jalao, y aunque un doctor me dio una solución, hay que operar y yo me encuentro más pobre que el pobre Adán. Paradise, dóname tu sangre, necesito una transfusión. Dóname tu sangre.